Antonio Ríos, conocido como El Maestro, es uno de los íconos más representativos de la música tropical argentina. Nacido el 17 de agosto de 1954 en La Escondida, Chaco, Antonio creció en un entorno humilde y trabajó en diversos oficios antes de dedicarse por completo a la música. Su carrera musical comenzó en la década de 1980, integrando grupos reconocidos como Grupo Sombras, Malagata y Grupo Green, con los que alcanzó gran popularidad en la movida tropical argentina. En 1995, decidió iniciar su carrera como solista con el álbum La Gata, seguido por los exitosos El Maestro de 1996, y Sigue Siendo El Maestro en 1997. Estos trabajos consolidaron su apodo y lo posicionaron como una figura clave de la cumbia romántica en América Latina. A lo largo de su trayectoria, Antonio Ríos ha lanzado numerosos álbumes y compuesto más de 1.500 canciones, entre las que destacan clásicos como Nunca me faltes, Si te vas y Que me quemen tus ojos. Su música, marcada por letras que abordan el amor, el desengaño y la pasión, ha resonado profundamente con el público, trascendiendo generaciones y fronteras. En 2020, rindió homenaje al cantautor mexicano Juan Gabriel con el álbum Homenaje a Juan Gabriel, donde interpretó versiones de sus grandes éxitos, mostrando su versatilidad y su capacidad de reinterpretar canciones emblemáticas. Antonio Ríos ha realizado giras por toda América Latina, llevando su música a escenarios internacionales y manteniendo una presencia constante en festivales y eventos de la movida tropical. Su estilo único y su conexión con el público le han valido el cariño y respeto de sus seguidores, quienes lo apodaron El Maestro, como reconocimiento a su talento y legado. Hoy en día, Antonio Ríos sigue vigente en la escena musical, demostrando que su título de El Maestro no es solo un apodo, sino un reflejo de su impacto duradero en la cumbia romántica y la música popular de habla hispana. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.